quiero. Cariño santo, si es que me lo pides, hasta el fin del mundo, yo me voy contigo. Me voy contigo. Ay, tú me vas a matar. Me voy contigo. Cariño santo, me voy a morir. Me voy contigo. Y a tu nuevo querer, yo me voy. El tiempo doy por testigo, yo me voy. De lo que hiciste conmigo, yo me voy. Mañana lo harás con él. Me voy contigo. No, contigo no me voy. Me voy contigo. Eso es lo que piensas tú. Me voy contigo. Yo no tengo otro querer. Yo me voy. Ni el tiempo doy por testigo. Yo me voy. Cantando junto contigo, yo me voy. Oye, alegría.